o rompérmela así, como a la víbora que por mitad se parte con los dientes, y volver a mi casa, entrar, dormirme, cortada de ella, rebanada de ella, y despertar después de 2000 días recién nacida de sueño y olvido, sin saber más que tuve una palabra de yodo y piedra lumbre entre los labios, ni saber acordarme de una noche, de una morada en país extranjero, de la celada y el rayo a la puerta, y de mi carne marchando sin su alma. Yo creo que la educación rural es una oportunidad de ver la educación, el aprendizaje de los niños de una forma diferente. O sea, yo desearía que todas las escuelas se ruralizaran un poquito, porque hablamos de cursos con 2 estudiantes, aulas que son multigrado, que los niños pueden compartir transversalmente los aprendizajes con otros, también conectados con un entorno que tiene todavía esa cultura campesina, esa cultura de estas zonas rurales, conectados con la naturaleza, conectadas también con la gente que vive alrededor. Aquí no imaginamos una vida sin conocer a los vecinos cuando uno llega en las mañanas. Y también, no sé, viendo el trabajo que hacemos a diario aquí, donde la junta de vecinos a veces nos viene a pedir un papel, un favor, y son pequeñas cositas que hacen que nos conozcamos. Y eso es muy difícil hoy por hoy encontrarlo en sectores más cercanos a las ciudades, porque nos empezamos como a desconectar los unos de los otros. Entonces yo creo que la educación rural hoy día es una oportunidad, y así los tenemos que ver, que las escuelas rurales sean vistas no como las escuelitas pequeñas que están alejadas, sino que son cuna de grandes saberes, de grandes niños que van a salir al mundo a entregar esto mismo que les estoy diciendo, y que se potencien, que más gente se una, que lleguen más recursos también, porque somos escuelas pobres. Entonces que la educación evolucione a favor de estos espacios. Eso. Creo que también hay muchos niños que llegan aquí de la ciudad. Últimamente, gran parte de nuestros estudiantes, 50% es arraigado aquí a este territorio, otros 50 que viene llegando y que igual se descoloca. El otro día me decían, tía, yo venía de un curso con 40 y tantos compañeros y ni siquiera sabía cómo se llamaban todos. Y aquí somos, de verdad que es una familia, porque aquí en el comedor hay una bosca, una estufita a leña, y estos días que ya empieza a hacer frío, tomamos desayunito todos juntos, estudiantes, tía de la cocina, tío del aseo, los niños. Entonces pasamos a tener una intimidad diferente. Ellos también tienen una forma de relacionarse muy diferente con los adultos de su entorno, también una capacidad de diálogo diferente al ser tan poquitos y tener esas posibilidades. Y también, como les comentaba, el rango de edades también permite que el diálogo entre los niños sea diferente, porque tenemos niños de primero básico y niños de sexto básico en una sala, donde ellos también se pueden ir nutriendo entre ellos, van teniendo mayor autonomía y también eso se rescata. Sí, hay mucha también colaboración entre ellos, y tú ves el patio aquí, un patio grande, con pasto, a lo mejor no con muchos recursos, no contamos con grandes juegos ni nada de eso, pero están ahí a los pies de un sauce jugando todas las tardes con esa sombrita, así que siempre buscan formas de entretenerse. Este es un día de unidad y además de reconciliación de todos nosotros en el niño. Nuestras discusiones partidistas hacen hoy un paro, huelgan, sobran, porque muchas cosas podemos discutir, menos este gran bochorno que se llama el niño desnudo y hambriento. Él no pidió nacer. Y él pide sin más alegato que su pobre cuerpo, que nos declara el sustento a medias, el cuarto insalubre, el mal vivir. Por primera vez vamos a dar para una criatura sin raza expresa, sin patria declarada,